Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Y con toda la energía, soy Patricio Guevara, dándoles la bienvenida desde la 940 AM, en sus computadores con la www.radiocce.com y a donde sea que vayan con la aplicación Radio CCE en mayúsculas HD. Así que vamos a disfrutar de esta maravillosa noche. Como siempre, solo en la compañía de ustedes, mis amigos y amigas. Rosana Ayabaca los saluda con el cariño de siempre y encantada de seguir viendo sus likes en nuestra fanpage Latitud No Violenta, así como sus mensajes e historias en el correo latitudnoviolenta@gmail.com. Siempre cae bien estar en contacto con los amigos. Hablando de amigos, no nos olvidemos del equipo de la www.presenza.com, que mantiene su contacto diario a través de la más variada y veraz información del mundo. Más adelante nos iremos a dar la vuelta con ellos. Sí, Pato, porque en este momento vamos a recibir a nuestros amigos y vecinos de la fanpage Espacio No Violento para que nos cuenten en qué andan. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en un mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. Comenzamos con nuestro primer segmento, donde vamos a presentar la segunda parte de la entrevista a nuestra querida Carmen Alcibar. Los niños de ahora, que realmente son del futuro, porque vienen así como con otros chips, cargados con sí. Pero la educación sigue siendo la arcaica, o sea, estamos tratando de, con una educación del siglo pasado o antepasado, educar a generaciones del futuro. O sea, hay una como incoherencia por ahí. Entonces, la COPEU, desde este punto de vista, intenciona nuevas estrategias para ir un poco más acorde a estos nuevos tiempos, tratando de cubrir las necesidades, intereses, vocaciones de las nuevas generaciones, de los niños y de los jóvenes. Entonces, dentro de esto incursionamos en nuevas técnicas, así muy lúdicas, vivenciales, en donde el niño sea no el actor pasivo, sino el actor activo, que el niño, los jóvenes en general, ¿ya?, nos sintamos constructores de realidades, constructores y capaces de cambiar a nosotros mismos y cambiar la sociedad en la cual estamos, construir la sociedad que queremos. Por tanto, es aplicar nuevas metodologías. Una de ellas, entre otras tantas, es la gimnasia cerebral o kinesiología educativa, que la hemos implementado como complemento a las actividades escolares o colegiales que hacen los estudiantes. ¿De qué se trata esto de la gimnasia del cerebro? Como dice gimnasia, mucha gente se imagina eso, los ejercicios aeróbicos que uno saca al físico, a sacar músculos, ¿no? Tiene que ver más bien con prepararse. Cuando uno va, no sé, a hacer un deporte, uno va a jugar fútbol, uno tiene que hacer un entrenamiento, primero un calentamiento, ¿cierto? Para que los músculos estén como en óptimas condiciones para poder ir al partido. La gimnasia del cerebro tiene que ver con eso, con preparar nuestro cuerpo y nuestra mente para poder realizar un trabajo cognitivo de función ejecutiva superior en las mejores y óptimas condiciones. Entonces, es como que uno se va a instalar a estudiar y pone su libro, su cuaderno, su esfero, su computadora. La computadora ahora es importante, ¿no? Entonces tiene como que lo físico adecuado, un escritorio, una mesita, ojalá, porque muchos chicos hacen sus deberes acostados en la cama y no sé, no ayuda mucho ahí a la concentración. O hacemos con la tele prendida, el celular, la compu. Todo. Por un lado sí somos bastante polifuncionales, pero no favorece mucho al estado de atención y concentración, ¿ya? Es como que ponemos un poquito de atención en cada cosa, pero genial si nos podemos concentrar un poco más. Entonces la gimnasia del cerebro es, aparte de tener lo físico arreglado y preparado, como te digo, la compu, los cuadernos, es como qué tanto estoy yo como sujeto de aprendizaje preparado para esa actividad que voy a hacer. Llámese un examen, un deber, una conferencia, una entrevista radial como la que me están haciendo. ¿Qué tan preparado estoy en cuanto a mi cuerpo y a mi mente? Entonces de pronto tengo todo lo físico, pero mi mente no está motivada a hacer la actividad académica que la quiero hacer. Mi cuerpo no está preparado, o está muy chorreado, no estoy adecuado tono muscular y estoy así chorreado, o estoy tan tenso y la tensión se refleja en los músculos, que en realidad estoy aprendiendo o ejerciendo esa actividad, pero como un carro que está puesto el freno de mano. De pronto te ganas el carro, pero así de a poquito y haciendo un gran esfuerzo. Y ya sería sacarle el freno de mano y eso fluye. Eso mismo sucede en nuestro cuerpo. Si estoy tenso en mis músculos, si no tengo la motivación adecuada, es como que no puedo pensar en el mejor sentido de la palabra. Entonces para eso hay ejercicios de gimnasia del cerebro que se basa también en la teoría del cerebro T1 de Paul McLean, en donde habla de tres cerebros en uno: el cerebro reptiliano, el cerebro del sistema límbico o emociones, y el cerebro que es la neocorteza de las funciones cognitivas superiores. Si el reptiliano está tranquilito, si uno se siente seguro, si uno se siente en calma, así como yo me siento con ustedes ahora, entre amigos, con seguridad, de que no va a venir alguien y me va a meter banda, por ejemplo. Obvio. ¿Ah? Porque ahí el reptiliano se activa y viene el miedo, no puedo pensar y te viene cualquier cosa, o salgo corriendo, ¿no? Yeah. Esas son las reacciones del reptiliano. El cerebro reptiliano es el de la sobrevivencia, es el cerebro en el cual, el más antiguo, ¿no? El más antiguo. Entonces en el cual si uno no está seguro, si uno se siente en peligro, uno huye, se bloquea o se congela en la respuesta. Entonces el reptiliano debe estar tranquilito para que el estímulo pueda llegar al sistema límbico, al quiasma, que va a producir la interconexión de las fibras nerviosas para tener la motivación adecuada, y ahí sí la neocorteza puede funcionar, que es lo racional, en donde el ser humano puede tomar decisiones, hacer análisis, deducciones, y ahí trabajaríamos de una forma conjunta. Listo, súper interesante lo que nos acabas de comentar, Carmen. Realmente deberíamos conversar más de este tema. Largo. Sí, súper largo. Ahora sí, respecto a Espacio No Violento, por favor, dinos cómo la gente puede seguir llegando a Espacio No Violento, cómo los pueden contactar y a qué cosas ya pueden irse uniendo que ya están planificadas para ya ir cerrando nuestros segmentos. Ok, gracias, Rosada. Como les decía, la invitación es para todas las personas, de toda edad, de toda condición, de toda orientación sexual, para todos los que quieran aprender. Tú dijiste hace un rato algo muy importante, que es uno va aprendiendo y también va enseñando. Y ahí hablamos de otra metodología de trabajo. Uno aprende un 20% por lo que ve. Tú ves lo que tienes que aprender y algo ingresa a tu cerebro y a tu cuerpo. Si a eso le añades lo que escuchas, ya vamos aumentando un 20% más. Si a eso le añades lo que puedes topar, eso de la metodología Waldorf da ahí un muy buen aporte. Si lo puedes topar, si lo puedes palpar, si lo puedes doler, si ese aprendizaje lo puedes transformar a nivel de plastilina, por ejemplo, se va ingresando más de información. Pero en la medida que tú puedas transmitir ese conocimiento a otra persona, cuando enseñas a otro ser humano, ahí es cuando en realidad tú dices, oh, lo aprendí. Porque para transmitirle al otro tienes que organizar lo que le vas a decir, tienes que ver cómo le enseñas. Porque una cosa es que lo hayas aprendido y puede estar bastante interiorizado. Pero en el momento que lo transmites al otro, ahí está como un 100% de aprendizaje. O sea, eso es lo fantástico, lo que tú aprendes, que no se quede en ti, sino que lo transmitas a otros. Ahí estamos hablando de algo revolucionario, porque en este sistema la idea es aprenda usted, salga usted adelante, pisotea a los otros, no importa cómo llegue al famoso éxito que nos vende, ¿no? Pero no nos dicen, cuando usted habla con el otro, cuando el aprendizaje es en conjunto, ahí es cuando realmente uno se va transformando. Eso no nos dicen porque no les interesa, pero es así. No me crean mucho a mí, háganlo. Cuando tú enseñas al otro es cuando sientes que has crecido como ser humano y cuando sientes que va trascendiendo lo que tú haces en esta vida. Pues hablamos de otras cosas. Y de ahí con la pregunta que me hacen, ¿en qué está la COPEO ahora? Bueno, pues la COPEO Ecuador se ha adherido a la Marcha Suramericana de la Paz y la No Violencia, que será en este año 2018, me parece que es septiembre. En realidad, la fecha que llega a Quito, esta marcha suramericana, el 21 de septiembre entra la marcha suramericana a Ecuador, entra por Tulcán. El 22 y 23 de septiembre estarán en Quito. Por tanto, en esos días, COPEO, junto con el resto de organismos de Espacio No Violento, estará organizando una serie de actividades para adherir a la marcha, ¿no? Entonces, esa es como una actividad en conjunto. Eso es lo bonito también. COPEO Ecuador no está solito aquí. Estamos siempre con COPEO de otros países, en contacto, hay simposios, hay foros. Se lanzó la nueva edición del libro de Pedagogía de la Intencionalidad. Eso ustedes van transmitiendo. Y eso es bonito porque lo que hacemos aquí, uno se va apoyando también con lo que se va haciendo a nivel mundial, ¿no? Entonces está lo de la marcha suramericana. Y a nivel local, nosotros seguimos, eso sí, siempre, todos los miércoles, ustedes nos encuentran en Espacio No Violento, en la calle Valladolid y Madrid, exacto. Nos encuentran los miércoles de 6 a 8 de la noche. Entonces ahí nos reunimos, así, este grupo de gente que soñamos con una nueva sociedad, que creemos que cambiar la educación es posible, que tenemos el testimonio de que el trabajar con otros ayuda a que uno también se vaya transformando uno mismo. Entonces, todos los miércoles de 6 a 8 nos reunimos a complotar, a ver qué otras actividades hacemos, y nos reunimos también como a cargar nuestras baterías, porque el trabajito interno, el autoconocimiento que uno va haciendo con esto, también es importante. No es todo hacia el medio, tiene que ver también con uno. Si yo me transformo, si yo voy venciendo mis temores, mis timideces, eso lo hago en el medio. Así que hay una relación íntima en eso, ¿no? Por eso nuestro símbolo es el símbolo del infinito, con la cinta de Möbius, y en la medida que yo me transformo, voy dando al medio, y en la medida que más acciones hago hacia el medio, más me voy transformando y aprendiendo sobre mí mismo. Así es que invitados a participar de este espacio, de este ámbito, donde nos reunimos personas que nos interesa la educación. Ministra Carmen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por venirnos a visitar, y te esperamos en una próxima ocasión. Ya, pues no se dejarán se metieron a la orden, y linda la labor que ustedes hacen, así es que seguiremos apoyando en todo lo que ustedes requieran, necesiten e intencionen. Gracias. Muchas gracias, Carmen, ojalá podamos seguir hablando contigo, ¿no? Un abrazo. Gracias también. Aparte de las acciones no violentas, la música también nos motiva. ¿Y con qué rolita vamos a coger más ánimos? Ross está entre tus favoritas, Do or Die, porque es el momento de vivir. Ah, no podían ser otros que 30 Seconds to Mars. Nos vamos para Norteamérica entonces. Time to do or die, I will. porque todo comienza en un lugar. La no violencia activa depende de todos nosotros. Y todo esto viene desde adentro. Esto es Mundo Interno. Bueno, y amigos, de esta semana les vamos a hablar de la sorpresa que les dijimos del anterior programa. Que, súper bueno, sorpresa. Sí. Nuestro equipo se agranda y esta semana les vamos a presentar con el segmento Mundo Interno, porque va a empezar poco a poco nuestra nueva integrante del equipo, que se llama Natalie Segura Orbe, ¿sí? Que la van a tener el placer de escuchar en el segmento de esta semana de Mundo Interno, que charlamos un poco con ella, así que espero que disfruten de la charla que tuvimos, la charla amena que tuvimos con Natalie. Y de seguro les va a encantar. Hola chicos, mi nombre es Natalie, vengo acá a unirme a la tripulación, a ver qué tal va. Bueno, como Natalie es nueva, le voy a decir más o menos de qué va este segmento. El segmento, Natalie, es más o menos reflexionar sobre los 12 principios de la acción válida que constituyen un proceso en el que una persona debería seguir para no ser una persona no violenta. Entonces, antes teníamos los 12 radioteatros, presentamos en 12 programas de los radioteatros, de historias, ¿no? De los 12 principios, ¿no? Tenemos principios como ir en contra de las cosas, ir en contra de uno mismo, no te pongas una gran fuerza, no importa las circunstancias, lo importante es que veas que tú no elegiste un bando, trata a los demás como quieres ser tratado, cosas así. Son principios que parecen básicos, pero la gente no realiza. Entonces, estuvieron radios teatros y Rosana y yo discutíamos sobre las historias que nos presentaban en este radioteatro. Ya. Entonces, esta semana, para variar un poco, porque acabamos con los radioteatros, quería ver si podíamos hablar un poco de tu perspectiva, casi quizás no conozcas mucho sobre los principios, pero tu perspectiva, no sé si nos puedes contar algo sobre qué podrías relacionarlo tú con los principios, con algunos que los tengo aquí para que puedas obviamente familiarizarte y que nos puedas contar, no sé, qué te da a la mente esto, por qué es importante esto o si es totalmente desechable, que también puedes decirlo, ¿no? Así que, por ejemplo, el primer principio que habíamos visto era ir en contra de la evolución de las cosas, es ir en contra de uno mismo, cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. No te opongas a una gran fuerza, retrocede hasta que aquella se debilite, entonces avanza con resolución. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. Si persigues el placer, te encadenas del sufrimiento, pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. Si persigues un fin, te encadenas y todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas. Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendes de su última raíz, no cuando quieras resolverlos. Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado, pero si no perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieras con libertad. Cuando tratas a los demás como quieras que te traten, te liberas. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando. Y por último, los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. ¿Sí? No sé si... ¿Qué opinas? Por ejemplo, este que dijiste de no importa qué bando te haya puesto las circunstancias, digamos, yo le encontraría más familiarizado algo del diario vivir. Por ejemplo, siempre pasa, ¿no? Lo digamos algo en casa. Tu mamá te dijo, haz esto, y tu hermana te dijo, no, es que yo ya lo hice. Y en realidad todos los que me leíste les veo como muy del diario vivir, o sea, imposible decir que alguno de ellos sería desechable. Y bueno, con todo lo que escuchaste, ¿alguna historia que se te venga a la cabeza que tú digas, rayos, ese me hizo acuerdo a esto? Quedándome con el de los bandos, por ejemplo, o sea, creo que todos los ecuatorianos estamos en esto de la llegada de los hermanos venezolanos, uh-huh. Y muchos piensan que, o sea, bueno, por un par o dos, que, bueno, es lo mismo, que hayan cometido delitos. Todos tienen que ser manchados por lo mismo, entonces están, claro, los que se sintieron súper ofendidos porque les dijeran longos, uh-huh. Y demás. También están la otra mitad que les quiere ayudar, pero... Brain explosion. Bueno, sí, o sea, vivimos un momento en que, por ejemplo, la gente dice, no, es que hacía la pena de muerte, o no contra los migrantes, es que, no sé, es que en el tiempo de León Febres Cordero no había esto del narcotráfico y de la frontera norte. Entonces, ¿entiendes? Como tú dices, hay gente que... Y hay niños que crecen en este ambiente, ¿no? De odio, un odio, pero impresionante. Claro, y más que eso son víctimas de todo esto, de crecer con padres que no se dan cuenta más allá de lo que ellos han vivido. Por supuesto, claro, imagino que para que un papá venga creyendo que está bien la pena de muerte o algo así para un violador, es porque a lo mejor alguien de su familia sufrió eso y por eso él tiene ese punto de vista, pero nadie es nada para decidir la vida del otro, por ejemplo, creería yo, no sé. Sí, y, o sea, el principio lo que va enfocado es que no importa si te criaron siendo de derecha, de izquierda, odiando o no, ser una buena persona o una mala persona, lo importante es que sepas que esa influencia no tiene que definir cómo eres. O sea, puedes romper la regla, puedes ser diferente o puedes seguir siendo un cabrón, pero puedes romper esa regla. Entonces, tienes razón, no sé si quieres aportar algo más. ¿Qué me cuentas tú? Pero, por ejemplo, con Rosana hablábamos de... Bueno, es que yo tenía la mala... a la costumbre de relacionar estos principios, por ejemplo, con cosas de la juventud, digamos, con, no sé, con relaciones de personas. Trata a los demás con el que se trata, o sea, quiere decir que si, no sé, si tienes amigos o si tienes una novia, no vas a ser un mal tipo esperando que recibas algo, que te traten súper bien, ¿entiendes? ¿Sí? O, no sé, que busquemos el placer, pero no, o sea, no, que no busquemos el placer, hagamos todo lo que nos dé la gana, pero no porque nos sienta una satisfacción, o sea, no porque, digamos... Es que quiero hacer esto porque soy feliz, sino que dañamos a veces a las personas y no nos damos cuenta. Claro, igual hay gente que tiene ese poder magnífico, que no sé cómo lo logran, que hacen demasiado mal a la gente y les va súper bien. No sé cómo funciona ahí lo del karma, la verdad, no lo entiendo. Sí, a veces pasa que tú, uno se esfuerza por hacer bien las cosas o ser bueno, y es lo peor del mundo porque nos patea la vida, nos da una patada en el rabo y nos manda lejos. Entonces sí, tienes razón. O no sé si te acuerdas de algo. Claro, me ha pasado, obviamente no olvidé nombres, ¿no? No, por favor. pero sí me ha pasado que, por ejemplo, gente me ha hecho mucho mal y, o sea, les he vuelto a ver y es como que nunca pasó nada, o sea, la vida nunca les cobró, o sea, aparentemente, ¿no? Pero quizá en algún futuro... No es que lo venga deseando, ¿no? Así como que, le quiero ver sufrir. No, porque esto también está mal, porque te llenas de rencores. Entonces no está bien sentir eso. No, o sea, creo que lo que tú vas es que... Aunque estas personas, entre comillas, les puede ir bien, pese a todo lo que hayan hecho, yo creo que en el fondo son personas que son muy vacías. O sea, en el fondo sufren mucho, son personas que no van a ofrecer nada, son personas que a veces no están llenas de otras cosas. Por ejemplo, son muy malas amigas, digamos, o muy malas personas, o han hecho daño a alguien. No van a tener esa satisfacción de que tengan un amigo fiel o algún amigo que les quiera en verdad, sino que van a ser personas que todo el mundo va a tener el cuidado diciendo, ve, ya siempre van a dañarte aunque digan que te quieren. Claro, o sea, igual, por ejemplo, alguna vez pude observar algo parecido en un concierto que claro, este chico hizo el ridículo frente a todo el escenario y me imagino, o sea, él no midió, por ejemplo, lo que él estaba haciendo, que en realidad estaba siendo bastante violento. Y no se dio cuenta que no solamente era él la persona que estaba haciendo quedar mal a la banda, sino, o sea, les ensució a todos los demás que no tenían nada que ver con el bochorno que él hizo. Y también hay gente que, o sea, se ensucia a otros sin darse cuenta. No mide. Redundando. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, porque no podemos estar ahora hablando de esto, pero creo que el tiempo se nos achicó. Así que bueno, así espero que les haya gustado la melodiosa voz de nuestra nueva compañera Natalie Segura. Oh, sí. Ella nos va a estar acompañando poco a poco en los programas y espero que le emprenda a coger cariño tanto como nosotros, que le dimos la bienvenida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Porque es hora de poner en práctica la no violencia. Tenemos que saber del mundo. Esto es Mundo Externo y te trae las mejores entrevistas. Bueno, y ahora llegamos a Reino Unido gracias a los amigos de Presencia en la Oreja, donde nos van a hablar de la situación que se está dando en este país. Sí, para esta entrevista contamos con la presencia de nuestro adorable amigo Tony Robinson. A los tiempos, Tony. Sí, que bueno, compartimos con Tony por varios meses acá en Ecuador, y ahora él está lejos, muy lejos, ya pasando el charco, y nos va a hablar un poco de la situación actual de Reino Unido con nuestros amigos de En la Oreja. Así que escuchemos. Presencia, Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Soy Nelcy Lizarazo y saludo a Mariano Quiroga en Buenos Aires. Ese soy yo, ese al que acaban de presentar, es mi nombre, estoy aquí en Buenos Aires, una ciudad que empieza tímidamente a dar señales de que la cosa puede refrescar. Puede ser que tengamos otoño este año, no hay garantías todavía. Y eso, aquí atentos a todo lo que pase en el Facebook, en Presencia Internacional en la Oreja, o lo que pasa en el Twitter en arroba Radio Presenza. Hoy les tenemos una sorpresa que seguro que a nuestra audiencia le va a encantar. ¿Qué tal, Tony Robinson? ¿Cómo estás del otro lado? Qué bueno escucharte nuevamente. Bien, muy bien, muy bien. Aquí no precisamente en Londres, pero en el mismo continente. Ok, bueno, bien, estás bien. Allí. Cerca, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Sí, siempre con la oreja escuchando lo que está pasando en mi patria. Y sí, buen día. Sí, viste que en el recorrido planetario hablábamos de este caso de los afganos que ayudaron al ejército inglés y que ahora son despreciados, por así decirlo, por el gobierno, y es algo que parece bastante bastante común en las políticas de Estado por así decirlo, un poco injustas que lleva adelante el Reino Unido. Porque también está pasando que en 1948, por ejemplo, cuando el Reino Unido necesitó que vinieran inmigrantes, porque tras la guerra, la Segunda Guerra Mundial, era imprescindible contar con mano de obra para reconstruir el país, a quienes llegaron en ese momento, que se los conoce como la generación Windrush, por el nombre del primer barco que llegó desde las Antillas con estos inmigrantes, bueno, ahora están empezando a ser deportados. Theresa May, como ministra del Interior, había empezado una política muy hostil contra los inmigrantes y de deportaciones masivas. Se comenzó a exigirles a los extranjeros que presentaran hasta 2 documentos por cada año que quisieran justificar como radicados en los países que pertenecen a la corona británica en Europa. Esta política amplió sus metas de deportación cuando May llegó al cargo de primer ministra, porque le encanta esto de echar a los extranjeros. Esta semana, Amber Rudd, que la reemplazaba como ministra del Interior, tuvo que renunciar por los escándalos, digamos, que habían suscitado todas estas cuestiones. Para tratar de calmar estas críticas, May puso como ministro del Interior a un británico de origen pakistaní en el cargo, Sajid Javid. Esto, Tony, a mí me parece un acto totalmente demagogo. No sé si hay algún indicio de cambio de la política anti-inmigrantes de la señora Theresa May. No, para nada. El medio en que está Inglaterra, el Reino Unido en estos días, o sea, en estos años, de hecho, es como la política dice, hostile, es muy hostil todas las medidas que han puesto, porque el tema que es primario para rescatar control de la Unión Europea ha sido el tema de de los inmigrantes. O sea, hemos la política, el Partido Conservador y sus medios de comunicación ha fomentado una casi estado de pánico en el país, que estamos sobrepasados con los migrantes polacos, ajá, hindúes, y bueno, así que aparece esta política que quieren disminuir el flujo de migración hacia Inglaterra e incluso poner medidas para echar a la gente que no tenían sus papeles en orden. Bueno, aparece algunos casos como esta generación Windrush, que se trata de chicos que llegaron con su mamá, su papá, en los 60s, 50s, que nunca han tenido que viajar fuera de Inglaterra, han trabajado toda su vida, 40 años incluso en algunos casos, ahora se están jubilados, y luego quieren ir a un servicio médico, y con esta atmósfera en donde se pide los papeles y aparece algunas personas que no tienen papeles, no tienen pasaporte, nunca arreglaron su estatus migratorio. Así que algunos de estos, y no estamos hablando de una política reciente, estamos hablando de un escándalo que aparece ahora, pero eso es un tema que ha tomado como, esto ha sido cocinando durante 2-3 años, y ahora con la persistencia de algunas periodistas del periódico El Guardian, se ha logrado mostrar la inhumanidad, lo inhumano es esta política, y hay gente que efectivamente han estado deportados del país. Algunos, o sea, abuelos han sido deportados a Jamaica y han tenido que dejar a toda la familia en Inglaterra. Toda la familia tiene sus papeles en orden. El abuelo no tiene, bueno, se va. O sea, qué disparate. O sea, hay otros casos que un hombre que negaron servicios de salud, y él sufría una cáncer de próstata, y no le dieron tratamiento. O sea, hay cosas que tú no puedes imaginar lo inhumano es este sistema del hostile environment. Claro, pero aparte de estas denuncias que llegaron a través de los medios de comunicación, fundamentalmente del periódico The Guardian, el tema es que la misma política en sí hace que sean los propios maestros, los médicos, la gente que trabaja en los bancos, los que tengan que denunciar a esta gente, ¿no? Yo creo que eso hace que convierten a toda la población en agentes que persiguen a los ilegales. Es una cosa totalmente surrealista. Sí, es surrealista, y a algunas personas les gusta tener este poquito de poder sobre, ajá, sobre sus los ciudadanos, ¿no? Pero sí, para muchas personas es una vergüenza total, y tienen sus manos atadas, no pueden hacer otra cosa que denunciar, porque va a aparecer un lío, y le van a echar la culpa a la persona si no hace así la denuncia. Claro. Así que convierte, o sea, que si no denuncia, se convierte en encubridora. Sí, sí. Digamos, así que es muy feo lo que está pasando. El partido antieuropeo, el UKIP, ese partido que también era tan anti-inmigrantes, bajó un poquito en sus porcentajes, lo que permite que los conservadores estén todavía allí teniendo mucho poder. Y finalmente los laboristas no lograron avanzar como se esperaba. ¿Por qué había esas expectativas de que el laborismo crezca y no termine de crecer? Bueno, eso depende mucho en tu fuente de información, porque Sí, porque los medios de comunicación, los mainstream media, digamos, ellos están pintando una imagen de un fracaso total para el Partido Laborista. Y la verdad es que no ha sido un resultado alumbrador, no sé cómo la palabra. Pero si lees otros comentaristas, puedes saber que ha sido el mejor resultado en Londres, por ejemplo, desde el año 71, por ejemplo. Para los laboristas. Y para los laboristas. Ajá, mira qué bien. Así que depende en su fuente. Pero en general, o sea, yo estoy seguro de que el Partido Laborista hubiera querido un resultado mucho más impresionante. Sí, pero aún así, sí, ha sido este efecto de que el partido UKIP, el partido que quería salir muy fuertemente, hizo campaña para salir de la Unión Europea, efectivamente su voto colapsó totalmente. La última cifra que vi, perdieron 92 de sus 94 puestos. Así wow. que efectivamente desaparecen del panorama. Y la mayoría de esto efectivamente va para el Partido Conservador. Pero no todo, porque mucho de este apoyo es un poquito confuso, pero se ha planteado en diferentes partes del país que todos los problemas para la clase obrero tiene que ver con los inmigrantes. Pero normalmente, estas personas normalmente votaron para el Partido Laborista. Bueno, lo que ha pasado es que con la desaparición de UKIP han vuelto a votar para sus partidos tradicionales. Pero sí, los racistas, lo más racista, se quedan con los conservadores y lo más de clase obrero se vuelven al Partido Laborista. Pero no ha sido igual la distribución de votos. Claro, no, bueno, de hecho, eso, la gente del UKIP ya logró su objetivo, que era finalmente que se aprobara el Brexit, ¿no? Así que ya pueden quedarse tranquilos en sus casas. Hay algo que nos genera inquietud. Yo sé que vos, que estás siempre mirando el tema de la geopolítica y estas tensiones nucleares que se dan entre algunos países, sé que estas cosas te tienen preocupado y estás atento a todo lo que pasa. A mí la verdad me pareció que el rol de los británicos fue el de ser un ariete en esta cruzada que comenzó contra Putin y contra Rusia, con el caso Skripal, ¿no? De este ex espía ruso muerto en Inglaterra, y que yo creo que fue casi como una pieza del puzzle para poder justificar después el bombardeo a Siria. ¿Qué se está viendo dentro del Reino Unido de lo que es la política exterior de este gobierno? Mira, en primer lugar, el ruso no murió. No murió tanto la hija como el ex espía sobrevivieron. Así que pone en cuestión la letalidad de este arma química que supuestamente han hecho. Pero mira, aquí lo que está pasando es que están inventando una situación que sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia de realmente lo que está pasando. Te doy un ejemplo. En Londres, o sea, en Inglaterra, de vez en cuando hay un ataque terrorista, ¿ya? Sí. Un hombre, un chico que tiene piel moreno, todo el mundo va a decir, bueno, esto es un ataque terrorista. Los políticos, nadie dice nada hasta que hay pruebas que muestran sin ninguna duda que aquí hay un ataque terrorista. En este caso, hay un ataque con una arma química, supuestamente. Hay dos personas en el hospital y en menos de 24 horas, Theresa May está en el Parlamento diciendo que esto seguramente, sin ninguna duda, es resultado de un atentado orquestado por el Vladimir Putin. O sea, están creando un relato sin ninguna prueba. Y lo que está haciendo los medios de comunicación más grande es francamente vergonzoso. Nadie está cuestionando, nadie está diciendo, mira, muéstranos todas las pruebas que te lleven a decir que esto ha sido un ataque orquestado por el Vladimir Putin. No hay ninguna prueba de que han hecho esto. Inglaterra tiene la densidad de televisión de circuito cerrado. No sé si entiende esto. O sea, tiene la densidad de cámaras más grande en todo el mundo. En cada esquina hay estas cámaras. No, la policía no han puesto ninguna imagen de nadie que sería un sospechoso. ¿Ya? Claro. O sea, esto no es real. Lo que nos están diciendo no es real. Así que, bueno, urge continuar construyendo la cultura de la no violencia, aunque a paso lento, pero vamos avanzando para convivir mejor. Y así algún día las cosas mejoren, ¿no? Exacto, esa esperanza es la que nos mantiene echándole ganas a nuestra labor y con ustedes de seguro lo logramos. Ahora desde Quito vamos a escuchar sobre la Comadre Rosa, el sello inconfundible de los Cacería de Lagartos. ¡Sí, hey! Que no hiciste de comercias con los porotos y el maíz. Taita marido, pachupadas, ya mis guaguas y tu vegana. De las tiras preparé y un puñete de vegane. Tiene 5 guaguas que por suerte aún no fundean. Venden chicles en la marín, ya la alameda se sabe el huir. Quintos agarras robando en Amazonas, después de una pista que le hace mejoras. Juan Bramudo si vuelve a robar, donde lo chapa se demanda. Hacerme tu marido. Y cuando el segundo le vuelva a pegar, manda a la sopita, me voy a tomar. Sobre la estera le diré que por viste a mi mujer. ¡Sí! Y cuando la lleve para mi fiesta con los guaguas y la estera. Haré verdad cuando al cabal yo la visitaba. Si crees que estás solo en la lucha contra la violencia, entonces este es tu segmento. Porque así se construye la no violencia. Dialoga, cuestiona y aprende, date la oportunidad de pensar diferente. Son las palabras de nuestro invitado del día de hoy, que se autodefine como activista LGBTI y defensor de derechos. Y es el director y el conductor del programa de Facebook Dialogando Ando. Así que bienvenido, Danilo. Hola amigo, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder estar en esta cabina y poder compartir con ustedes y con la gente que en este momento nos escucha. Perfecto. Danilo, quisiera saber cómo nace este programa de Facebook de Dialogando Ando. Verás, el Dialogando Ando nace, es una historia súper chistosa. Primero porque nace con la necesidad de comunicar, ¿no? Yo había visto Facebook permitía hacer transmisiones en vivo en diferentes países, pero eso no pasaba todavía en Latinoamérica. Llegó luego a los Estados Unidos, llegó por México, y bueno, yo estaba buscando información todo el tiempo de que en algún momento iban a permitir usar la plataforma a nivel de Sudamérica, y literalmente lo que tenías que hacer era estar pendiente de que en tu celular te salga como una opción de estado ver la camarita roja que decía en vivo. Literalmente cuando se dio la oportunidad fue el momento ideal. Entonces cogí el teléfono, puse al frente en mi casa, puse la bandera LGBT atrás y dije, bueno, ¿y ahora cómo empezamos? No había que ponerle un algo especial para que la gente se conecte sobre todo, y quería experimentar, ¿no? Ver cómo el tema de las transmisiones. En ese tiempo, curiosamente, la gente estaba muy metida y muy clavada con el tema del Pokémon Go, que era esta aplicación que te hacía coger Pokémones por la ciudad, y me pareció como un tema interesante que llamaba mucho la atención y que tampoco se estaba hablando, sino que la gente solamente criticaba a la gente jugando el Pokémon Go, la gente que jugaba el Pokémon Go también daba su punto de vista. Y lo que yo siempre quise, desde un tema de activismo, desde un tema de derechos humanos, era primero comprender que la gente como tal no está todo el tiempo formada en temas de derechos, y es porque no nos forman para eso. O sea, esto es algo que una oportunidad que de pronto te da la vida, de pronto alguna circunstancia de discriminación que te deba a replantear el porqué de las cosas. Entonces, antes de juzgar a la gente, la idea era empezar a dialogar sobre el tema, empezar a hablar sobre el porqué de las cosas, y dije, bueno, este es un buen momento. La primera transmisión en vivo era sobre el uso del Pokémon Go, pero un poco para generar reflexiones de cómo la gente está usando el tiempo libre. Y empezó la transmisión, entonces la gente escribía, la gente comentaba, y literalmente yo iba hablando mientras la gente iba haciendo sus comentarios. Yo tenía como un poco más de piola para ir soltando durante el diálogo, y fue súper interesante porque en la primera transmisión, que empecé con mi celular tal cual, tuvimos casi 1,000 reproducciones, llegamos como a las 990 y tanto, y una interacción súper interesante. Entonces dije, wow, o sea, vale la pena. Una vez que se lanzó y puse literalmente ya un nombre, Dialogando Ando, primera transmisión en vivo, luego dije, bueno, esto no hay cómo parar. Así que empecé a invitar a gente que tenía conocimiento de diferentes temas, de diferentes cosas, y con el teléfono mismo, o sea, empezábamos a hacer las transmisiones. Y esto lo seguía haciendo desde mi perfil personal en Facebook. Luego de esto, esto fue en agosto del 2016, para enero del 2017 ya yo había tomado la decisión de que el Dialogando Ando sea un espacio independiente, de que tenga su propia identidad, de que pueda manejar diferentes temas y sobre todo ofrecer a las personas un producto comunicacional de mejor calidad. Entonces hubo la oportunidad, gracias a un gran diseñador de Quito que se llama Oscar Chamorro, que fue quien hizo el logotipo del Dialogando Ando. Es un diseño único, o sea, no hay otro igual, y es bonito porque te permite tener un sentido de pertenencia y de identidad única. Y luego de esto empezamos a hacer videos pregrabados que los transmitíamos en vivo en Facebook, pero en realidad no lo eran. Era el uso de la plataforma como si fuese en vivo y automáticamente los subíamos a YouTube también. Entonces era una forma como de ir manejando los dos temas. Nos dimos cuenta de que la gente como tal, este tipo de transmisiones valoraba mucho el hecho de que sean en vivo, o sea, en tiempo real, porque pueden interactuar, porque podían preguntar cosas a la gente invitada y tener una respuesta en su momento. Y sobre todo, mientras la gente iba escribiendo, la gente también iba debatiendo sobre los temas que íbamos tratando. Decidimos volver al formato de transmisión en vivo como tal. Y luego de eso, todo el 2017, bueno, continuamos uh-huh. durante las transmisiones, las hacíamos desde mi casa, con diferentes invitados. Durante el primer año, lo que hicimos fue ver, ya a través de la fanpage, cómo fue el tema de la interacción, cuántas personas se conectaron, cuánta incidencia pudimos haber marcado. Durante el primer año de Dialogando Ando, de agosto del 2016 a agosto del 2017, hicimos un total de 67 programas en vivo. Tuvimos aproximadamente casi 13.000 interacciones entre likes y me gustas y me encantas y de todo. Pero lo más chévere fue que tuvimos más de un cuarto de millón de reproducciones de nuestros videos. Entonces, fue una experiencia súper chévere y sobre todo nos dimos cuenta de que ya era algo que no podíamos parar. O sea, ya no podíamos detenernos. Para octubre del año 2017 decidimos dar un paso más adelante. Y es que la gente como tal, los invitados como tal, querían poder invitar a más personas, amistades que les vean. Y como empezamos a tener gente ya un poco más relacionada, un poco más representativa en diferentes ámbitos, lanzábamos la publicidad de la transmisión y la gente preguntaba, ¿dónde podemos ir a escuchar la transmisión? O sea, no solo ver a través del teléfono o de la computadora, sino estar en vivo, presenciar el espacio, ¿ya? Siendo así, hicimos una alianza súper chévere con el Café Democrático de La Mariscal, con quienes hemos trabajado ya muchísimo tiempo en temáticas del LGBT y han sido un gran aliado, y empezamos a hacer las transmisiones en vivo desde el Café Democrático, lo cual le dio un giro totalmente distinto al espacio. Eso nos llevó a tener que invertir en un equipo un poquito más sofisticado, pero aún así no tan profesional, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces tuve la oportunidad de estar en los Estados Unidos en un encuentro de política y liderazgo LGBT y fue el mejor momento para invertir en equipos. Entonces compramos computadora, micrófono y una camarita y con eso es lo que hemos venido trabajando hasta ahorita, ¿no? Y la gente lo ha recibido muy bien. Seguimos ya con esto, vamos a cumplir 2 años aproximadamente, ya vamos a cumplir 2 años en agosto, para lo cual estamos pensando en hacer como una actividad muy simbólica. Porque durante casi 2 años el Dialogando Ando se ha convertido en una plataforma de comunicación para activistas juveniles de Ecuador y de Latinoamérica. Estamos considerados dentro de los 21 medios de comunicación más representativos a nivel latinoamericano en temáticas de la no discriminación y la no violencia. Uh-huh. Y sobre todo el uso de este tipo de herramientas, yo creo que tiene unos réditos súper interesantes. Primero porque comunicas desde un punto de vista no parcializado, no sesgado, que le dice no a la censura también. Uh-huh. Y sobre todo porque le da la oportunidad a que jóvenes, a que defensores y defensoras de derechos, a gente que está vinculada en temas de la sociedad civil y que le gusta el servicio social, puedan contar sus historias, ¿no? Y puedan hacer llamados y puedan armar convocatorias. Hemos sido grandes aliados de diferentes colectivos. Hemos trabajado muchísimo a favor de los derechos de las mujeres. Durante los 2 años hemos apoyado mucho la convocatoria de la Marcha Vivas Nos Queremos, hemos apoyado muchísimo a la organización del Orgullo LGBTI, hemos apoyado mucho a posicionar casos muy puntuales y de hecho especiales, como fue todo el tema de vulneración de derechos y la violación al niño El Principito. Yeah. Hemos atendido, es decir, de todo. O sea, si en un año tuvimos 67 programas, hasta este punto te juro que no sé cuántos tendremos. O sea, llegaremos a los 2 años para ver efectivamente ¿cuánto ha sido nuestra incidencia durante el último año? Yes. Personalmente, bueno, sigamos con Dialogando Ando. ¿Cuál consideras que es el tema fuerte? ¿Consideras que hay un tema fuerte del programa o son varios temas fuertes? Verás, yo creo que en un inicio el Dialogando Ando sale como este tema de un poco... No quisiera como querer educar porque puede sonar demasiado ambicioso. Uh-huh. Pero yo sí creo que es el hecho de generar pensamiento crítico en la gente, sobre todo de las personas que... no son académicas. Yo sí hago y critico mucho desde, obviamente, desde lo propositivo, a veces el lenguaje lenguaje netamente o meramente académico, porque asume de que todas las personas han tenido la posibilidad de cursar una universidad o de tener el conocimiento para entender a veces diferentes formas de vocabulario. Como por ejemplo, que si hablamos de la diversidad sexogenérica, cuando hablamos sobre una sociedad binaria, heteronormada y patriarcal, la gente no entiende. Y no porque no tenga una capacidad de entendimiento, sino porque la gente no ha tenido la oportunidad de comprender de qué estamos hablando cuando usamos este lenguaje. Iniciativas, iniciativas y más iniciativas. Hay tanta gente buena a la que visibilizar. Y como ven, están más cerca de lo que se imaginan trabajando todos los frentes. Increíble, Ross. El tiempo vuela cuando conversamos con nuestros invitados. Ya estamos llegando al final de esta hora. Ya saben que llegamos a ustedes gracias a la Agencia Internacional Presencia de Noticias y a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que a través de sus canales como la www.presenza.com y la www.radiocce.com, la aplicación Radio CCE HD y la 940 AM hacen posible que tengamos el gusto de pasar junto a ustedes cada sábado, construyendo la no violencia activa. Además, agradecemos a nuestros amigos de la fanpage Espacio No Violento por su constante labor y la alegría con la que la realizan, pero sobre todo gracias a ustedes, nuestra gente linda que siempre se deja ver por la fanpage Latitud No Violenta y el correo latitudnoviolenta@gmail.com. Y en las citas de cada sábado, así que soy Rosana Ayabaca, les mando un beso enorme, sigan disfrutando de su noche. Yo soy Patricio Guevara, paz, fuerza y alegría para todos. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.